Las 10 de la mañana, 32 minutos, Steve Miller Band, Abracadabra. Y así, por arte de magia, nos vamos a Formentera y tendremos la suerte de poder hablar con Marta y con nuestro invitado Aarón. Marta, bienvenida de nuevo. Bienvenida, Maribel. O sea, ha sido una sorpresa porque temíamos no poder comunicarnos con Aarón, que estaría en su taller antes de abrir la exposición, pero justo cuando venía yo para aquí, para la plaza, me he encontrado con que estaba abriendo y digo, bueno, perfecto, estupendo, porque estamos aquí en la sala. Maribel, no tienes ni idea cómo huele esto. A madera. Huele a sabina. A sabina, a sándalo, claro. A olivo, claro. A todo. Qué bien. Es una preciosidad. 20 piezas de unos tamaños completamente diferentes unos a otros. Y Aarón está aquí porque, claro, ha llegado gente atraída por su expo. Uh-huh. Y a ver si lo robo un segundito. Vale. Aarón, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Que ya tienes a tu público tempranito, ¿eh? Sí, vale, ¿qué podemos hacer? Viene gente, ¿eh? Hay que abrir la puerta. Aarón, 21 piezas he contado, ¿no? ¿Qué tú dices? Sí. ¿Sí? No he contado todavía. Cuéntanos un poco que esto es, algunas piezas son anteriores, pero la mayoría son trabajos que has hecho este invierno, ¿no? Sí, no solo este invierno, los últimos dos años o tres años. O sea, diferente madera, diferente tamaños y diferentes trabajos. Después de haberte pasado un invierno enseñando a gente en ese taller que habías hecho, que luego tuvo muchísimo éxito su exposición final, ¿todavía te quedaban ganas de seguir con la labor y hacer otra expo? Sí, esta no es lo que se para. De momento que se para, le digo adiós, me voy a buscar la lotería. La lotería porque estábamos antes haciendo una broma, Maribel, con él, porque como alguien se ha ganado 45.000 euros en el Euromillón en Formentera, que no sabemos quién es, por ahí es un visitante, Aarón decía, mira si pasamos ahora por aquí. Y eso sería genial. Estaría bien, estaría genial, ¿eh? Estaría muy bien en invertir en arte. Aarón, cuéntanos qué tipo de maderas has utilizado en este caso. Como siempre, es madera de Formentera que hay. Es de olivos, almendras, ginebra, sabina, es lo típico. Pero tienes también, te han hecho un regalo, una amiga tuya te ha regalado un trozo de pieza de una madera preciosa de la India, que es el sándalo, y que se ha convertido en una caracola. Sí, es algo especial, pero eso no es típico de Formentera. O sea, es una... Alguien me ha traído de India un trozo de sándalo, y es algo nuevo. Hay una pieza, Maribel, que alucinaría. No sé cuánto espacio tienes en tu casa, pero Aarón se encontró un tronco de sabina que Dios sabe de dónde venía, porque de algún lugar del Mediterráneo. La pieza pesa 120 kilos. ¿Cómo lo tienes para llevarla a casa? Difícil, ¿no? Pues eso. ¿Me preguntas con a mí? Un camión, dice que no hay problema. ¿Cómo fue encontrar semejante madera, Aarón, y todo el proceso? Bueno, he encontrado en la playa de Mijón, pues estaba pasando, en invierno se encuentran muchas cosas en la playa. Estaba pasando un año allí, he visto este tronco, estaba casi 50 metros de donde puede llegar un camión, estaba en la playa. O sea, había un trabajo de ingeniería para sacarlo de allí y llevarlo a mi casa. Y después, toda la historia, cómo se ha hecho, ¿no? Aarón, hay una pieza aquí que cumple hoy, bueno, ha cumplido este año, 10 años, un angelito. Sí, es una pieza que alguien me ha encargado hacerlo. Es una amiga que tenía un medallón con el ángel, ¿eh? Pequeñito, de 5 centímetros. Y me pregunta que yo puedo hacerlo de madera. Vale, yo he dicho que sí, vete a saber, he dicho que sí. Vale, estaba buscando un tronco de madera para hacerlo, fui a la carpintería porque estaba buscando madera sin grietas, que se puede hacerlo bien. Y ha salido algo, ha salido un ángel, exacto como ella quería. Y esta semana ha sido 10 años de la fecha de la entrega. Ella me llamó para preguntarme, oye, ¿sabes que ahora es el cumpleaños de Ángel? A eso, vale. Me dijo, ¿por qué no te pones en la exposición? Te da suerte. Eso, vale, está aquí, mira. Está aquí el ángel ese que 10 años lleva con Aarón. Cuéntanos un poco cómo ha sido la inauguración ayer. Oh, ha sido fantástico. Había mucha gente, mucho interés. Como siempre, una inauguración feliz. Vamos a ver cómo continúa. Todavía hay más gente en la isla. Hay gente en la isla, tiene la suerte de exponer en un final de junio, principios de julio. Esperamos, bueno, hoy es un día desangelado, pero hay mucha gente caminando, mucha gente entra a visitarla. Aaron, ¿cuáles son las perspectivas después de esta exposición? ¿Vas a descansar un ratito? Descansando, trabajando. No se puede descansar. No soy el hombre para ir a la playa. A ver que este año voy a ir una vez. No sé, el año pasado, hace 2 años, todavía no fui. Pero a ver que este año puede ser que sí. El agua no encoge, ¿eh? No, me aburre. Como está al lado de mi casa, es muy lejos para ir. Pues, Aarón, enhorabuena. Por cierto, la exposición es exquisita. Maribel, hay formas un poco más, entre comillas, humanas, figurativas. Hay formas que solo han salido de esa madera, como esta que tengo delante, que es la que abre la exposición apenas entras, que se llama Explosión 2, está hecha en madera de olivo. Es enorme y la verdad que es un lujo disfrutar, sobre todo de tocarlas, que lo que más me gusta de esta exposición es tocar las cosas. Aquí hay que tocarlas, Aarón. Sí, señora, hay Hay que que tocarlas. tocarla. Escultura hay que tocar. Pues, Aarón, enhorabuena y esperamos que tengas muchísimo éxito y que el de los 45.000 euros pase por aquí. Bueno, gracias, Pedro. Adiós. Hacemos una Pues ya llamada. ves, Maribel, aquí sigue entrando gente en la expo, es una Sí. preciosidad. A ti te encantaría todo y no sé Me si vas a encanta, es tener que espacio, sobre todo para esa de 120 kilos, pero tú misma. Me encanta la escultura, me ¿Eh? encanta, que me encanta la pintura y la escultura, que me Maribel, ¿me encanta. oyes? Yo sí, yo te oigo, yo te Ahora, oigo, ahora, ahora, yo ahora te mejor. oigo, sí. Ahora mejor. Digo, no, que esa es que es impresionante, se llama Silencio, es una mujer y tiene casi mi altura. Y te Buf. digo que ese tronco que se trajo de Millón necesitó un año Madre y una mía. obra de ingeniería para poder sacarlo de ahí y Madre se ha mía. convertido. Me recuerda a Vicente de Cocotrans que carga piedras, ¿te acuerdas de la Exacto. época de la piedra? Para llevársela a la ganadora que ganó la piedra. Bueno, mare de Déu, senyor, lo que hizo La falta. ingeniería que hubo que hacer, ¿no? Sí, desde aquí le enviamos un saludo a Vicente. Claro que sí, nuestro hombre de las piedras. Nuestro hombre de las Pues, piedras. Maribel, te dejo. Aquí hay muchísima gente que está entrando y el Muy olor, bien. sobre todo el olor, es Ya, me maravilloso. Es un imagino. perfume aquí dentro que Me alucinas. imagino, me imagino. Bueno, Pues le pues agradecemos a Aaron habernos acompañado y que, por supuesto, tenga muchísimo éxito. por Y como supuesto, siempre, por va, que le supuesto. va a ir bien. Gracias, Marta, y será hasta mañana. Mañana a las 9:30 te espero, ¿vale? Un besito grande para todos y mañana más. Mañana más.